you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen delivery. Buenos días, amigos, ya de vuelta de unas merecidas vacaciones en una nueva entrega de Querer Vivir. En esta ocasión hablaremos de la inmortalidad. Y es que la inmortalidad supone la existencia infinita que consigue superar la muerte. En esta ocasión pilotará la nave de Querer Vivir nuestra compañera Mar Souto desde Madrid y copilotarán Javier Mauri y Lola Mesa desde el estudio, acompañados de Paco, Miguel, Manuel y nuestro invitado, el científico José Luis Cordeiro, que participará desde Cádiz. Buenos días, Mar. Buenos días, compañeros. Buenos días, Loli. Buenos días a todos. Volvemos con energías renovadas y por ello, y como honor al nombre de nuestro programa Querer Vivir, hoy hablaremos de nuestro querer vivir eternamente. Pero, ¿es esto realmente posible? ¿Es viable alcanzar la inmortalidad? Para contestar a esta pregunta fascinante, tenemos un protagonista excepcional, admirado en el mundo entero, el ingeniero José Luis Cordeiro. Deciros que José Luis, entre otros muchos méritos, es profesor fundador de la Singularity University, que es la universidad creada por Google y la NASA en Silicon Valley. Querido José Luis, bienvenido a nuestra casa. Es un placer tenerte aquí. Gracias a personas como tú, empezamos a ser conscientes de que estamos diciendo adiós al mundo tal y como lo conocemos. Nos estamos desplazando a gran velocidad, a cambios vertiginosos. Los avances tecnológicos y científicos nos trasladan a nuevas fronteras y a nuevas posibilidades, entre ellas la inmortalidad. José Luis, como protagonista y partícipe activo de todos estos cambios, ¿crees realmente que en 20 o 30 años vamos a ver la muerte de la muerte? Pues muy buenos días, Mar, y todos los amigos en la radio del programa Querer Vivir, que es un nombre muy apropiado. Y bueno, pues efectivamente, yo estoy convencido que en las próximas 2 décadas, máximo 3 décadas, vamos a tener comercialmente las tecnologías para rejuvenecer y para vivir indefinidamente joven. Y repito, indefinidamente joven. No es que vamos a vivir indefinidamente viejos, sino que vamos a poder cambiar la edad biológica de las personas. Compañeros, podéis preguntarle al profesor cuando queráis. Adelante. Muy buenos días, profesor Cordeiro. Soy Javier Mauri. Un saludo desde Sevilla. Pues un gusto, Javier. Yo por casualidad estoy hoy en Cádiz, más al sur de Sevilla. Estamos cerca. Le quería hacer algunas preguntas, profesor. ¿Es posible no envejecer? No solo es posible, esto ya existe en la naturaleza. Hay diferentes formas de vida que simplemente no envejecen. Organismos sencillos como las sidras, las medusas, algunos corales no envejecen. Ellos son básicamente inmortales. No de todo inmortales, porque si alguien mata a la hidra, pues la hidra se muere. Pero la hidra no envejece biológicamente. Entonces, la prueba de que es posible es que ya existe en estos organismos, pero también existe en células que tenemos los humanos y que tienen las diferentes formas de vida. Las células germinales que tenemos todos y que son importantes para la reproducción y la continuidad de la especie, pues no envejecen. Las células germinales no envejecen y pueden vivir indefinidamente. Lo que pasa es que están dentro de un cuerpo y el cuerpo sí envejece porque básicamente está formado por lo que se llaman células somáticas y las células somáticas sí envejecen. Las células germinales no envejecen. Entonces tú puedes sacar de tu cuerpo células germinales y mantenerlas pues para siempre, puesto que no van a envejecer. Entonces eso es hermosísimo y es muy importante que solo se descubrió recientemente, en el siglo pasado, que las células germinales no envejecen, y también se descubrió que el cáncer tampoco envejece. El cáncer es una serie de mutaciones que detiene el envejecimiento celular. Entonces, repito, la prueba de que es posible es que ya existe. Y hay pequeños organismos que viven indefinidamente sin envejecer, y hay células, las mejores células, las células germinales que no envejecen, y las peores células, que son el cáncer, que descubrieron cómo no envejecer. Por lo que estoy comentando, profesor, hay evidencia científica de todo ello, ¿no? Pero muchísima, y claro, esto se ha descubierto en las últimas décadas. El cáncer se descubrió, por ejemplo, que no envejecía en 1951. Y sin embargo, no se ha podido hacer mucho hasta ahora con el cáncer porque no se había secuenciado el genoma y no se habían descubierto las mutaciones que detienen el envejecimiento de las células cancerígenas. Esto se está trabajando ahora, se está descubriendo, y muchísimas compañías están interesadas en curar el cáncer ahora que se puede secuenciar el genoma. Profesor, para la medicina, ¿cuándo se considera que comienza el proceso de envejecimiento? Bueno, de nuevo, esto depende del tipo de célula o del tipo de organismo. Las hidras, repito, básicamente no envejecen, entonces no puedes decir cuándo comienza porque están jóvenes. O para las células germinales pueden vivir indefinidamente jóvenes. O las células cancerígenas que se vuelven jóvenes continuamente. Pero bueno, para las células somáticas, que es la mayor parte del cuerpo, el 99.9% del cuerpo son células somáticas, y estas células evidentemente sí van envejeciendo, y uno podría decir que después de la niñez se inicia el proceso de envejecimiento. Muy buenos días, profesor José Luis Cordeiro. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros y muy interesante el tema que estamos tratando hoy. Entonces, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Hay apoyos corporativos para la inmortalidad? Hablamos de que usted forma parte de la Universidad de Google y la NASA. ¿Cuál es la postura de estos dos grandes? Pues mira, excelente pregunta, porque efectivamente, ahora que se ha secuenciado el genoma humano y que se pueden identificar las mutaciones que detienen el envejecimiento en el cáncer, pues hay muchísimo interés, porque ahora esto es un problema técnico. Ya se sabe que las células dejan de envejecer y hay que buscar cómo lo hacen, de qué manera, para reproducirlo en otras células buenas. Entonces, Microsoft, precisamente el año pasado, anunció que ellos esperan en 10 años curar el cáncer, y explicaron que lo van a hacer como parecido a curar un virus informático, pero va a ser un virus biológico. Claro. Y en 10 años, y esto lo ha dicho Microsoft, sí, sí. Pero otras compañías como Google creó una filial que se llama Calico. Calico quiere decir, sí, California Life Company. Y han invertido ya más de $2 billones directamente, o sea, $2,000 millones en esto. Y otro grupo de compañías también de informática como Facebook, su fundador Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan, que es una doctora médica que estudió biología en la Universidad de Harvard, ellos anunciaron también el año pasado que van a donar toda su fortuna, que es muy grande, muy, muy grande. Qué maravilla. Para curar todas las enfermedades, todas, en los próximos años, incluyendo el envejecimiento. Entonces, ya te he dado nombres de tres compañías que todo el mundo reconoce: Google, Microsoft, sí, Facebook. Y es interesante que son compañías que no vienen del sector médico, son compañías que vienen de la informática. ¿Pero por qué? Claro, porque ahora se ha secuenciado el genoma y ahora es un problema informático. Qué interesante, por favor. Pues sí. Buenos días, doctor. Me llamo Miguel Pérez. Enhorabuena por su programa, pero no acabo de entender qué es crionización. No acabo de entenderlo. Si es que los congela y después los despiertan, o nos mantiene así vivos, no sé, no acabo de entenderlo. Pues sí, mira, el tema de la criopreservación es lo que yo llamo el plan B. El plan B. El plan A es no morir, ¿verdad? Pero para las personas que mueran y van a seguir muriendo las personas durante los próximos 10, 20, quizás 30 años, hasta que tengamos perfeccionadas las tecnologías de rejuvenecimiento. Entonces vamos a tener que usar el plan B. Y el plan B, la criopreservación, es básicamente congelar, por decirlo así, a una persona inmediatamente después de que es declarada legalmente muerta, para conservar por lo menos su cerebro y también el resto del cuerpo, es posible. Y hay varios cientos de personas que ya están criopreservadas en el mundo, y hay miles de personas que están esperando, cuando llegue el momento, pues, de ser criopreservadas. Sí. Es que quería, mire, yo leí hace tiempo de Kafka, me parece que era, o algo así, un hombre que lo tuvieron 40 años congelado y después lo revivieron. Yo hablo como mis antepasados, ¿eh? Lo revivieron. Y resulta que ese hombre fue incapaz de adaptarse a los nuevos sistemas de enseñanza y de vida que durante 40 años se habían desarrollado. Claro, bueno, muchas de estas cosas actualmente son ciencia ficción, ¿no? A pesar de que la primera persona criopreservada fue James Bett, que era un psicólogo estadounidense, hace exactamente medio siglo, porque fue en el año 1967 cuando se criopreservó a la primera persona. Entonces ya tenemos 50 años de experiencia, y repito, hay cientos de humanos criopreservados, principalmente en Estados Unidos, pero hay otros centros como en Rusia, uno que se está creando en Australia, otro en China, otro en Alemania, etcétera. Pero no se ha reanimado a nadie todavía. Y esto esperamos que será posible científicamente en los 2040. En los años 2040 esperamos tener la tecnología para poder reanimar a las personas que hayan sido criopreservadas hoy. Muchas gracias. Profesor, ¿es un proceso caro, es un proceso costoso la criogenización? Bueno, para ponerlo en perspectiva, ya se hace criopreservación de óvulos, de embriones, de espermatozoides, es normal. La fertilización in vitro, de hecho, utiliza criopreservación normalmente, y hay miles de humanos que han sido criopreservados como embriones y que luego fueron reanimados, por decirlo así. Entonces, también la prueba de que esto es posible es que ya existe, que ya se ha hecho. Llevamos 4 décadas de experiencia en criopreservación de embriones. Y el proceso, al igual que la criopreservación del cordón umbilical o la criopreservación de las células madres, que es más barato porque son cosas pequeñas, está en el orden de los $1,000 o 1,000 euros, ¿no? Eso es lo que cuesta, más luego una cuota anual de 100 euros. Las personas que hayan criopreservado cordones umbilicales, sus células madres, lo saben. Ahora, criopreservar un cuerpo entero o el cerebro es más costoso porque es más grande. Y hay diferentes precios también dependiendo de dónde se haga. En el centro que está en las afueras de Moscú, en Rusia, la criopreservación del cerebro, de la cabeza, son 12.000 euros. Y la criopreservación del cuerpo son 30.000 euros. En los Estados Unidos el rango es más o menos similar, va desde los 30.000 en una institución hasta los $200,000 en otra. Comentábamos aquí, profesor, que con estos precios únicamente van a poder criogenizarse las personas con un alto poder adquisitivo, ¿no, doctor? En realidad no, porque esto se suele pagar con un seguro de vida. En Estados Unidos, donde es lo más popular, uno dentro de su seguro de vida justamente considera la posibilidad de criopreservación. Entonces, no es algo que uno paga al final, uno lo va pagando en un seguro de vida. Uh-huh. Y eso, pues, es un gasto pequeño, si uno se pone a pensarlo a nivel de lo que uno paga mensualmente, lo que contribuye. De cualquier manera, he dicho, los costos no son muy grandes, al igual que las personas que criopreservan cordones umbilicales o embriones, lo hace mucha gente hoy actualmente. Y la criopreservación completa, o de la cabeza o del cuerpo, tampoco es tan cara. Es el equivalente de un funeral muy caro. Hay gente que se gasta muchísimo dinero en un funeral, pues lo mismo te puedes gastar en una criopreservación. Es verdad. verdad. Las compañías de decesos, aquí hay una que es muy famosa, que es el Ocaso, pues no sé, igual lo contempla. Manolo. Buenos días, profesor. Como buenos bien, días. Estoy escuchando, yo me quedo alucinado diciendo, bueno, ¿y qué hago yo aquí entre medio de estas personalidades? ¿De dónde yo procedo? ¿Y qué es lo que hago yo aquí haciendo una pregunta a un señor como usted? Pero mi madre, cuando yo nací, fueron generosos conmigo en cabeza. Yo tengo la cabeza más bien gordita. Y sí, y me dijo, este niño va a llegar lejos. Y ha llegado desde la provincia de Cádiz hasta Sevilla. Así que fíjese usted, pero más lejos ha llegado pudiendo hacerle una pregunta a una personalidad como usted. Eso sí que ya me puedo dar por satisfecho. Pero, profesor, siguiendo con la crionización, ¿cómo se produce el retorno? Es decir, ¿cómo volvemos a la vida después de haberse producido la congelación? ¿Qué evidencia científica hay y de que esto sea posible? Excelente pregunta, porque si uno se va a criopreservar es para luego ser reanimado en el futuro, ¿verdad? Entonces, en este momento se han criopreservado, como dije, miles de embriones humanos. O sea, hay niños y adultos ya que en un momento estuvieron criopreservados de muy pequeñitos, ¿verdad? Y muchos órganos se conservan criopreservados, no solo espermatozoides y óvulos, sino tejidos enteros, partes de la piel, partes de los órganos. A nivel de organismos enteros, todavía esto se está creando. Es una tecnología que no existe, pero que se está creando. Hay un científico en Sevilla, precisamente, un profesor de la Universidad de Sevilla, que se llama Ramón Risco. Sí. Él es de los líderes mundiales en el tema de criopreservación. Y él trabaja, pues, además de la Universidad de Sevilla, en una clínica donde hacen fertilización in vitro y criopreservan a diferentes tejidos, óvulos, espermatozoides, embriones. Él hizo un experimento increíble con sus alumnos para criopreservar gusanos. Ellos criopreservaron los gusanos que habían sido entrenados con cierta rutina y los congelaron, por decirlo así, ¿verdad? Luego los descongelaron y verificaron que los gusanos estaban en perfecta condición. Estaban en tan perfecta condición que se acordaban de dónde iban a comer los gusanos, se acordaban de las cosas que hacían y también tuvieron gusanitos, que es lo importante, ¿verdad? Que tuvieron sus gusanitos. Entonces, estamos a nivel de gusanos actualmente y desarrollando con otros equipos de científicos criopreservación de órganos más grandes y de otros tipos de seres vivos mayores. Entonces, existe evidencia científica, pero solo para cierta parte, ¿verdad? Para órganos chiquitos, para seres vivos pequeños. Pero, repito, esto es una ciencia en desarrollo. Y si estuviese hablando 40 años atrás, no existía la fertilización in vitro y no existía la criopreservación de óvulos ni embriones, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Sí, buenos días, José Luis. Mira, soy Paco Gómez. Mi nombre suena como del mexicano, ¿no? Del ejército de Pancho Villa, pero bueno, soy un contertulio más aquí de Mairena, ¿no? De la radio aquí nuestra, ¿no? Me han guionado una pregunta, pero claro, este tema es absolutamente fascinante y tiene muchas cientos de preguntas que podríamos hacer. Es toda una revolución, ¿no? Entonces, a mí me preguntan aquí cómo van a ser los recursos para darle de comer a todo el planeta cuando la gente no envejezca, ¿no? Y si la vida eterna, yo pienso, la vida eterna sí es razonable, porque pienso que no. Imagínate un señor como los dictadores que hemos tenido, que no se mueran nunca, ¿no? O que por un lado, no sé, estoy pensando en Chávez y este tipo de gente, que estuviesen conservados de por vida y demás jóvenes, o sea, dando por saco siempre y esto, ¿no? Entonces, el tema está en cómo afrontaremos el futuro, si para poderle dar de comer a la gente, tendremos que recurrir a eso que hablamos o que se hablaba hace cerca de 30 años del nuevo orden mundial, donde hay previsto cargarse, digamos, hacer desaparecer una parte de la población, lógicamente. Porque imagínate que no envejezcamos y que además crezcamos la población, y los 7.500 millones o 7.600 que son en este momento montados en el planeta Tierra, pues nos pongamos en 20-30.000 millones de personas, ¿no? ¿Qué será entonces? Porque esto es un problema importantísimo, ¿no? Y por supuesto habrá que cambiar la regla de juego por completo, lo que es el concepto del dinero, todo este tipo de cosas que pasarán a la historia, ¿no? porque aquí el problema será otro sistema filosófico de vida que nada tendrá que ver con esto, ¿no? Esto preocupa, ¿no? Preocupa porque yo he nacido en los años 50, donde, bueno, la tecnología desde aquí, desde España, estaba vista como la vanguardia más tremenda que existía. O sea, yo estaba encantado con todo lo que salía nuevo, incluido, bueno, en los años 60, en la famoso trasplante del corazón del doctor Barnard. Y cómo ahora resulta que nada, que no falta ni trasplantar el corazón, sino que directamente la gente no va a envejecer porque utilizamos un 1% de esas células, las que vamos a intentar mutar para que la gente no envejezca. Y entonces sea esto la inmortalidad, una inmortalidad que no sé cómo se me antoja, como un arma de doble filo. Volvemos a la pregunta anterior. ¿Cómo damos de comer? ¿Cómo tenemos, o sea, cómo están los recursos de la tierra para darle de comer a toda esta gente que puede estar ahí hasta que inventamos algo para que no existan, no, digamos, no crezca la población del mundo? Bueno, ese es uno de los problemas buenos para tener, para serte muy franco, y cada vez vamos a tener problemas distintos y que los vamos a resolver. Sobre el tema del crecimiento demográfico, si esto ocurriese, que no creo que vaya a ocurrir, pero si ocurriese, es un problema de siglos, no es un problema de hoy para mañana. Pero, de nuevo, el problema es que la población del mundo se está estabilizando y se está disminuyendo. Por ejemplo, yo viví 3 años en Japón. Japón, la población lleva más de 10 años disminuyendo. Y si la tendencia continúa, en 100 años no habría básicamente japoneses. En Alemania la población está disminuyendo. En Rusia la población está disminuyendo. En España la población está más o menos estable, pero no porque haya más niños, sino porque hay más inmigración. Entonces, la población nativa española en realidad está disminuyendo. Lo que quiero decir es que el problema no es que hay mucha gente, el problema es que la población se está estabilizando y luego va a disminuir. El caso más trágico en la historia humana es lo que va a ocurrir en China. China, como tiene la política del hijo único, China en estos momentos tiene 1.400 millones de habitantes. En 20 años va a llegar a 1.500 millones de habitantes y luego, en los próximos 30 años, la población va a disminuir en 200 millones. Es decir, la población de China va a caer a 1.300 millones de habitantes y luego va a seguir cayendo con las tendencias actuales. Bueno, todo esto es para enfatizar que el problema no es que hay mucha gente, porque incluso las previsiones de las Naciones Unidas es que vamos a llegar a 9.000 millones de habitantes. Y esto no es el fin del mundo. Si estamos en 7.600 millones y más o menos estamos aquí, bueno, pues si llegamos a 9.000 no es el fin del mundo. Entonces, pero de nuevo, la tendencia después es que va a haber una contracción demográfica y eso es más bien preocupante porque el cerebro es la estructura más compleja del universo y por eso necesitamos más cerebros, no menos cerebros. Profesor, creo que hoy es posible secuenciar nuestro genoma humano. ¿Qué coste tiene esto? ¿Está al alcance de todos? Mira, una pregunta muy buena sobre la secuencia del genoma. Esto comenzó en 1990 y tomó 13 años para secuenciar el primer genoma humano, de 1990 al año 2003, y costó más de $1 billón de Estados Unidos, o sea, $1.000 millones, 13 años. Hoy, en el año 2017, los costos ya se han reducido a cerca de $800 y se secuencia el genoma completo en 2 días. Y las expectativas es que en el año 2025 va a costar $10 y se va a secuenciar en 1 minuto. Ahí todo el mundo va a secuenciar su genoma, porque cuando sean $10 y 1 minuto, todo el mundo tiene para secuenciar su genoma. Entonces ha habido un cambio exponencial, tanto en costo de $1 billón a $10 que estimamos y en tiempo de 13 años a 1 minuto. Y ahí todo el mundo va a secuenciar su genoma. Todo el mundo en todo el mundo que quiera. Al igual que hoy todo el mundo que quiere un teléfono móvil tiene un teléfono móvil. Incluso en África, en India, en los lugares más pobres del mundo. Si alguien quiere un teléfono móvil, hoy hay teléfonos móviles de $20 que son maravillosos, ¿no? Profesor, como dice Hermes, todo en el universo es mente. Entonces, a mí, sinceramente, me parece alucinante esto porque en mi mente, siempre antes de conocer este tema a través de usted, siempre se contemplaba la inmortalidad. Lo que pasa es que nunca había escuchado. Entonces, bueno, había visto que la inmortalidad estaba contemplada en la Biblia y en fin, para mí había como una visión sobre este tema y la verdad es que me parece impactante que la mente esté mostrando en el mundo material físico pues esta respuesta, que es con todo esto que estáis exponiendo tan revolucionario, la verdad. Y también me gustaría hacerle una preguntita. Usted habla de humanos mejorados en este nuevo horizonte temporal a través de la telepatía, o que nuestro cerebro mejorado estará albergado en la nube. ¿Cómo se va a lograr estos hitos? Sí, mira, precisamente el tema de la inmortalidad, ya que hablaste de la religión, pues todas las religiones hablan en realidad todas, de la sí. vida eterna. Sí. Lo que pasa es que no en este mundo y en este tiempo, pero ahora gracias a la ciencia y la tecnología vamos a poder vivir casi inmortalmente en este mundo. Exacto. Que es lo que más o menos quiere la religión también. Entonces no debe de haber un conflicto desde el punto de vista de ciencia y de religión. Claro que no. Pero vienen muchas otras cosas más. Yo precisamente estoy escribiendo un libro sobre esto. Quiero invitarles desde ya con Editorial Planeta. El libro se llama La muerte de la muerte. Y lo vamos a lanzar el día de San Jordi en Barcelona, el 23 de abril del año que viene, con Editorial Planeta. Y ahí voy a tocar en profundidad muchos de estos temas. Pero tú hablaste de cómo los humanos nos vamos a aumentar, nos vamos a modificar, sí. nos vamos a complementar. Sí. Y una de estas cosas es que vamos a no solo vivir más y vivir mejor, sino que vamos a ser más inteligentes, vamos a expandir nuestras capacidades cerebrales. Maravilloso. Y eso ya lo estamos haciendo un poco con los teléfonos móviles, con los ordenadores, con todas las telecomunicaciones modernas. De hecho, este programa lo estamos haciendo en tres localidades distintas, en Sevilla, en Madrid y en Cádiz, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a poder comunicar no solo oralmente, sino también telepáticamente. Sí. Hay varias compañías que han comenzado a trabajar en la conexión del cerebro a internet, de cerebro a ordenadores. Y esto será posible quizás tan pronto como en los próximos 10 años. ¡Qué maravilla! Muchas gracias. Como veis, compañeros, podríamos estar con José Luis hasta la eternidad. Totalmente. José Luis es científico, ingeniero, profesor, asesor y un sinfín de méritos más. Nuestro amigo común, Rafael Martínez Cortiña, lo define como un humano singular y creo que es una gran definición. Deciros, queridos oyentes, compañeros, que José Luis tiene hasta un club de fans muy bien supervisado por Josep María Castells. Gracias, José Luis, por haber estado hoy compartiendo con nosotros. Gracias por hacernos visible un futuro inmediato y apasionante. Decía Albert Einstein que lo importante es no dejar de hacernos preguntas, de no perder la bendita curiosidad. Gracias a tu curiosidad, José Luis, y generosidad, todos los que te hemos escuchado y te seguimos, abrimos ante nuestros ojos la posibilidad de un mundo mejorado y eterno. Muchas gracias. Bueno, qué palabras más bonitas, Amaro. Efectivamente, vamos a vivir en un mundo mucho mejor, vamos a vivir vidas más largas, más inteligentes, más amorosas, más éticas, más de todo lo bueno. Compañeros, queridos oyentes, por mi parte me despido. Hasta la próxima semana. Os dejo en el estudio para que también podáis despediros. Un abrazo enorme. Gracias, José Luis. Ha sido un honor. Gracias de nuevo por tu generosidad infinita. Espero tenerlo por aquí pronto, profesor, por Sevilla. Bueno, pues vamos a seguir un poquito. No sé si tenemos en antena al profesor José Luis Cordeiro todavía. Profesor, sí, aquí sigo. Eso es. Sí. Le quería preguntar algo yo. ¿Para cuándo tiene usted previsto un viajecito por aquí, por Sevilla? Por tierras sevillanas. Bueno, pues fíjate, estamos considerando que durante la semana del lanzamiento del libro, que es del 23 de abril, San Jordi en Barcelona, al 27 de abril, que es viernes, pues ir a 5 ciudades de España. Y pues una de las ciudades, obviamente, me encantaría que fuese Sevilla. Pues en Marina del Alcor está usted invitado a venir cuando... Si usted tiene tiempo, porque la agenda que sé que tiene usted es bastante más apretada de lo que nos gustaría a nosotros para poder disfrutar con usted aquí en los estudios de Radio Mairena, profesor. Pues trataremos de cuadrar, pero si no, igual invitados a los eventos que vamos a tener en Barcelona, en Madrid, probablemente en Bilbao, Valencia, y en Andalucía, pues seguro que será en Sevilla o si no en Málaga, Marbella. Pues por allí estaremos. Muchas gracias, profesor. Me uno a las palabras que ha dicho nuestra compañera Mar y hasta un próximo día. Profesor, muchas gracias. Gracias igualmente. Muy bien, pues compañera Mar, ¿estás todavía por ahí? Sigo escuchando. Eso es, mira, vamos a estar nosotros aquí. Es un tema que, como decía Paco, y como hemos visto todo, bueno, y apasionante, y como has comentado tú, para estar hablando de él, yo qué sé, para hacer incluso hasta varios programas, ¿no? Como digo yo, hablando hasta la eternidad. Sí. Es verdad. Estoy de acuerdo. Sí. Y además, sobre todo, escuchar a José Luis, que es un grandísimo comunicador. Y bueno, yo cuando te escuchaba, Manuel, ¿qué haces tú aquí? Por supuesto que tienes que estar y eres un integrante fundamental del programa. Yo creo que el gran valor añadido de José Luis es que, además de todos estos méritos, es una persona muy, muy cercana, es una persona muy, muy generosa y en ese sentido, pues claro, también la comunicación es tan buena, tan fluida, pero nos quedamos embobados escuchándole, embobados. Totalmente. Yo quería hacerle una pregunta ahora, o bien a Mar o bien Lola, a ver quién me contesta. Se me ha ido, te lo tenía que haber preguntado al profesor, pero se me ha ido. ¿Las personas predicen cuándo se van a morir? Sin duda. Mar, ¿me has escuchado? Sí, perdóname, repíteme la pregunta, discúlpame. ¿Las personas, los humanos, predicen cuándo se van a morir? Si lo predicen, bueno, nuestra querida Lola seguro que nos da una respuesta. Paco Gómez ya ha dicho sin duda. Porque sin duda. Yo quiero hacer hincapié en una cosa, no es la primera vez que me pasa. Mi madre me dijo a mí que se moría, dice, en 2 o 3 días ya me muero. Y estaba bien, estaba buena. Uh-huh. Y eso fue un jueves. Y el domingo se murió. Uh-huh. La intuición, la fuerza de la intuición. Eso no. Entonces, lo tenía que yo preguntar al profesor, a ver, bueno, pues a ver Lola si me dice algo, o Paco Gómez, que ha contestado muy rotundamente, sin duda, a ver qué me pueden explicar. Bueno, Manuel, quería decirte sobre esta pregunta que el ser humano, pues, tiene en su mente, sí sabe cuándo, pero se puede cambiar también. Si haces una regresión, sabes, pues programas tu mente, todo es una programación mental. Lo que pasa es que es una programación inconsciente. Cuando una persona, porque hay gente que lo tiene, sabe, porque su ser lo sabe, y es inconsciente. Entonces, pues se puede hacer una regresión, se puede ir a tratar ese tema y programar otra forma de morir y la edad también, sí. No, mi madre era relativamente joven, ¿no? No es que fuera tampoco, iba a hacer la comunión, no lo iba a hacer ya. Pero tampoco era tan mayor. Yeah. Pero sin embargo, a mí se me quedó aquello grabado. Grabado. Y yo me vi a morir. Y me dijo más. Y le digo, mamá, ¿y por qué dice que se va a morir? Me dice, pero eso ya son cosas de... Dice, porque tu padre ya está harto, está allí solo y me está llamando. Es curiosísimo, ¿no? Una conexión así de ese tipo, ¿no? Lo juro por 2 hijos que tengo. Sí, no quito. Ni pongo. Y eso fue un jueves. Estaba mi hija delante y mi mujer y yo. Un jueves y el domingo por la noche me cogió a mí en Madrid. Me llama mi hermano que mamá se ha muerto. Sí. fíjate. Es increíble. Otra pregunta que también me parece interesante, ¿no? ¿Cuántos no nos queremos morir? Yo, fijaros, en la universidad es una pregunta que le hago a mis alumnos y en principio el debate es abierto. Hay muchísimos que me dicen que no y otros que te dicen abiertamente que sí, que se quieren morir. Pero fijaros que cuando planteamos, ¿no?, esa eternidad de la que le formulaste tú la pregunta, Paco, también, esa eternidad, ¿no?, la revolución que se produce incluso en nuestra forma de vivir. Porque, por ejemplo, algo que me dicen mis alumnos es que a nivel, digamos, relación de pareja, que no estarían con la misma pareja toda la vida, que les gustaría experimentar que esto de estar con una pareja toda la vida, pues claro, que les resulta un poco, bueno, eterno, valga la redundancia. Entonces sí que es verdad que ahí hay un cambio de paradigma, un cambio de vida, un cambio en todos los sentidos, ¿no?, de forma de relacionarnos, de ver la vida. Pero es un mundo fascinante y yo soy de las que creo que si hemos hecho la creación mental de que es posible, sí, es que esto se va a conseguir. Exacto. Porque el ser humano no puede imaginar algo que no sea real, exacto, que no sea posible. Exacto, así. Entonces, por eso a mí me fascina tanto el discurso de José Luis, bueno, y aparte es que es un científico acreditado y reconocido, y sé que esto llegará, sé que llegará. Bueno, y en eso estamos, ¿no? Y por eso ha sido un honor, pues, haberlo tenido hoy aquí, compañeros, sí, con nuestros queridos oyentes, y bueno, creo que por lo menos nos ha invitado a las múltiples reflexiones ante un tema tan, tan apasionante como el de la inmortalidad. Pues sí. También quería comentar que el tema de la muerte viene de memorias celulares, ¿vale? Esto viene ancestral en nuestro árbol genealógico, es ancestral, estamos programados para morir, pero como todo en el universo, existe el yin y el yang, que es el blanco y el negro, el día y la noche, la verdad y la mentira y todos los contrastes, ¿vale? Entonces, si existe la muerte, existe la inmortalidad. Lo que pasa que la mente humana no ha contemplado esa posibilidad. ¿Por qué? Porque estamos programados para el envejecimiento y morir, el envejecimiento y morir. Y entonces hay que, por ejemplo, con este caso que ahora con estas puertas tan maravillosas que se están abriendo, que es lo que yo comentaba antes, mi visión, esa visión que yo tenía de la inmortalidad, se está manifestando a través de esta nueva revolución con José Luis, con el profesor José Luis Cordeiro y con todo lo del proyecto tan maravilloso. Para mí, la verdad, sinceramente, pues estoy empezando a ver las semillas de la creación de mi mente, de esa posibilidad, ¿vale?, de esa posibilidad de que exista y de que se vaya cambiando las memorias celulares, las memorias celulares de la mortalidad, exactamente, porque hablamos en la Biblia como un ejemplo, no por temas religioso, sino porque en la Biblia se contempla, pues, la inmortalidad, o sea, como que en el mundo ha existido ya la inmortalidad. Lo que pasa que a alguien, un día, igual que se le ocurrió crear el avión, también se le ocurrió crear, pues, el tema, la palabra muerte. Entonces todo el mundo empezó a morirse. Entonces, una pregunta muy interesante sería el tema de por qué mueren los animales, si los animales no tienen mente ni tienen. Bueno, porque la vida siempre nos da la razón en lo que pensamos y en lo que creemos, nuestras creencias. Entonces, si un animal se muere, es porque nuestra creencia nos está diciendo, ¿ves?, tiene que morir. Muere para corroborarnos que la muerte existe. Pero el animal no tiene mente para elegir, voy a morir, voy a quedar. No, no, no. Es que el animal muere para corroborarnos a nosotros nuestras creencias. Porque siempre el universo, la vida, como queráis llamarlo, nuestro ser, nos da la razón siempre en las creencias. Si crees que hay vida, será. Si crees que hay muerte, será muerte. Hay que cambiar nuestros patrones. Sí. Además, querida Lola, sí, bueno, el premio Nobel de Física, sí, ya corrobora lo que son tus palabras, porque ya se ha demostrado a través de la física cuántica, sí, exacto, que el observador contribuye, afecta al observador, determinante, exacto, exactamente, en la realidad del observador. Exacto. cómo la filosofía, digamos, implantada a nivel patrón mental, sí, es la vida limitada. Exacto. Nosotros entre todos contribuimos con nuestra energía a que efectivamente esto sea así. Así es. Pero esto ya está demostrado por la física cuántica, sí, sí, sí, sí, con experimentos, sí, que demuestran, sí, que la onda actúa como onda, es decir, como materia o como energía, sí, según se observe o no se observe. Sí. Por lo tanto, por sabias palabras, Lola, sí, como siempre. Gracias, y querida Mar. Fascinante. Sí, además yo recomiendo que todo el mundo vea de Joe Dispenza, sí, y usted qué sabe, porque ahí es donde podemos ver que la mente humana, científicamente comprobado, puede crear diversidad, miles y millones de resultados, de digamos de realidades, ¿vale? Entonces sería muy interesante, Joe Dispenza, y usted qué sabe. Sí, y añadiría, ya haciendo, sí, honor a nuestro protagonista, sí, este libro fascinante también, que va a presentar de forma inminente José Luis, sí, La muerte de la muerte, que es impresionante, como sinónimo de vida eterna. Que el título es impresionante, querida Mar. Espectacular. La muerte, sí, de la muerte. Total. Porque es muy fuerte, muy potente, y él recoge pues todo, sí, lo que nos ha comentado hoy. Muy potente, sí. Mar, yo quería hacer dos preguntas. Como veo que tú tienes contestación, Lola también, y Paco también, que es que no lo hemos dejado hablar. Yo voy a contar dos cosas que me han ocurrido en mi casa, ¿eh? Está ahí mi señora, que podéis hablar con ella cuando queráis. A mi mujer, porque nos estamos metiendo ya en cuarto milenio. A mi mujer se le... ¿Un minuto queda nada más? Un minuto queda. A mi mujer se le mató a un hermano de un accidente que tuvo. Y estábamos allegados a ella. Y yo, como he pasado muchas noches fuera de mi casa por mi profesión, una de las veces que vine, que estaba mi cuñado recién muerto, pues me dice, niño, los grifos se abren de noche. Y yo le quitaba importancia. Diga, ya, tontería para que vaya. Y una de las noches que estaba yo en mi casa, efectivamente los grifos se abrieron. Y me dice mi mujer, ¿estás escuchando o no? Y fui yo a cerrar los grifos, se abrieron los grifos. Impresionante. Eso está ahí mi mujer, que es así. Y otra cosa que le voy a decir a ustedes es que mi madre se murió. Y venía a mi habitación y vi la silueta de mi madre 3 o 4 veces. Impresionante. 15 segundos, Paco. Como dice Lola, nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir. Exacto. Por eso no aceptamos la muerte. Jamás estoy en una conversación con alguien que esté hablando de la muerte. Nos vamos a morir, no sé cuánto y tal. Sí. Nunca. Eso es un tema absolutamente tabú. Sí. Y consume además justamente el 20% de lo que consumimos de energía en vano nuestro cerebro. Nuestro cerebro es todo, es por lo que nos distinguimos los humanos, por eso hemos logrado... Y déjame que te diga algo, Paco, si hablamos sobre este tema y nos centramos en este tema, nos activa el impulso de muerte subconsciente. Hay un impulso de muerte subconsciente que nos lo activa y no deberíamos de centrarnos ni de hablar de esos temas. Sí, eso es lo que te iba a decir. Hablamos de una reprogramación. Exacto. Efectivamente, porque cuando Manuel ha dicho lo de se puede predecir la muerte, pues de hecho, por eso he dicho que sí, porque a mí mi padre también me dijo, oye, que me voy a morir muy pronto, hazte cargo de la familia y tal. Y entonces sabía lo que me estaba diciendo, porque él sabía que se iba a morir, porque tenía su cerebro programado para morirse, ¿no? Compañeros, tenemos que irnos ya, estamos casi fuera de tiempo. Mar, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como siempre es un placer compartir, y gracias a todos nuestros oyentes. Un placer, querida compañera, besos. Besos. Gracias, Mar. Gracias. Ahora abrazos. Voy a hablar con Lola sobre lo que hablamos ayer. Muy bien. Compañeros, hasta el próximo viernes, que amenazamos con volver. Loli, que nos marchamos ya. Bueno, pues volvemos la semana que viene aquí en Querer Vivir. Exactamente. Saludos, buenos días. Hasta pronto. Querida Lola.